From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La Casa Blanca y los líderes demócratas del Senado coinciden en rechazar los reclamos para la formación de una comisión especial que investigue las torturas de prisioneros extranjeros durante el gobierno de Bush. En una reunión con demócratas de jerarquía, el presidente Obama dijo que se opone al reclamo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para establecer un comité sobre tortura. El jueves, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, respaldó la postura de Obama y dijo que una comisión desviaría la atención de las máximas prioridades legislativas. Algunos críticos progresistas argumentaron que un comité no llegaría lo suficientemente lejos en la búsqueda de la justicia y reclamaron procesamientos inmediatos de los funcionarios de Bush que aprobaron la utilización de torturas. Un ciudadano tunecino que estuvo preso en las cárceles secretas de la CIA en Afganistán y Guantánamo presentó una demanda en la que acusa a Estados Unidos de la utilización de torturas. La demanda presentada por Rafik Alhami parece ser la primera en acusar de torturas mucho antes de que el Departamento de Justicia elaborara un memorando secreto en el que se autorizaba el submarino y otros métodos en agosto de 2002. Alhami fue arrestado en noviembre de 2001 y afirma que comenzaron a torturarlo un mes después. Según dice, fue desnudado, amenazado con perros, encadenado en posturas dolorosas y golpeado. Alhami también dice que los interrogadores lo rociaron con pimienta en sus hemorroides para provocarle fuertes dolores. En Irak, al menos 30 personas murieron hoy en un doble ataque suicida en Bagdad. Otras 200 personas resultaron heridas. El ataque tuvo como blanco un santuario chiita, donde los fieles se habían congregado para las oraciones del viernes, y se produjo un día después de que 70 personas murieran y 100 resultaran heridas en un par de ataques suicidas sobre zonas chiitas. El primer ataque fue contra un restaurante repleto de peregrinos iraníes en la provincia de Diyala. Poco después, se realizó un segundo ataque contra un grupo de iraquíes desplazados que estaban haciendo cola para recibir comida en Bagdad. Un recuento del gobierno iraquí recientemente difundido muestra que al menos 87.000 iraquíes murieron en ataques violentos desde 2005. Un funcionario gubernamental proporcionó la cifra a Associated Press. Hay estudios que estiman que murieron entre 500.000 y 1.000.000 de iraquíes como resultado de la invasión estadounidense de 2003. Sri Lanka rechaza los pedidos de las Naciones Unidas para que los trabajadores humanitarios puedan llegar hasta los civiles atrapados en los combates entre las fuerzas de ese país y los rebeldes llamados Tigres del Tamil. Se calcula que 100.000 personas huyeron del último enclave de los tamiles desde que Sri Lanka intensificó su ofensiva militar a principios de esta semana. El jueves, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, instó a ambos bandos a que cesaran los combates. Ban Ki-moon dijo: Estoy extremadamente preocupado por la situación que tan rápidamente se deteriora. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para urgir con fuerza a todas las partes involucradas a que respeten plenamente y sin demoras la solicitud que realizó ayer el Consejo de Seguridad. Hay demasiadas vidas en juego. Las Naciones Unidas están listas para hacer lo que esté a su alcance para suministrar ayuda humanitaria de emergencia y para proteger a la población civil. Nuevamente, exhorto con fuerza a los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil a deponer las armas y hacer todo lo posible para proteger a la población civil. Se han sacrificado muchas vidas, no hay tiempo que perder. The UN is now estimating some 6,500 civilians. En estos momentos, las Naciones Unidas estiman que unos 6.500 civiles fueron asesinados y otros 14.000 heridos en los últimos tres meses de enfrentamientos. El New York Times informa que el Departamento del Tesoro está terminando los planes para que el gigante automotriz en dificultades Chrysler se presente a la quiebra según el capítulo 11 la semana próxima. El Tesoro habría alcanzado un acuerdo con el sindicato United Automobile Workers para proteger las pensiones y los beneficios de salud de los jubilados. Chrysler se enfrenta la semana próxima al vencimiento de un plazo impuesto por el gobierno para reestructurar unos 6.9 mil millones de dólares en deudas de la compañía. El presidente Obama recibió un grupo de altos ejecutivos de tarjetas de crédito en la Casa Blanca el jueves. El presidente dijo a los asistentes que tenía intenciones de respaldar las propuestas del Congreso para tomar medidas enérgicas para impedir las prácticas engañosas y rapaces del sector. El presidente Obama dijo: So we want to preserve the credit card market. Queremos que se conserve el mercado de tarjetas de crédito, pero también queremos hacerlo de manera que se eliminen algunos de los abusos y problemas que muchas personas conocen. Ya saben, gente que empieza con una tasa de interés baja y cuando quiere acordar ve que los intereses se duplicaron o comisiones que no saben qué son, pero que aparecen de repente en sus facturas, la falta total de claridad y transparencia en los términos y condiciones de sus tarjetas de crédito. La reunión se celebró al tiempo que el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes aprobó una declaración de derechos de los tenedores de tarjetas de crédito. La medida limitaría las prácticas que incluyen aumentos arbitrarios de las tasas de interés, recargos prematuros por atrasos y cobro de intereses sobre deudas pagas en fecha. Obama visitó hoy el Congreso para la ceremonia anual de conmemoración del Holocausto nazi. El presidente Obama dijo: Tenemos la oportunidad de hacer un hábito de la empatía, de reconocernos a nosotros mismos en el otro, de comprometernos a resistir a la injusticia, intolerancia e indiferencia de todas las maneras que sean necesarias, ya sea enfrentando a los que mienten sobre la historia o haciendo todo para impedir y poner fin a atrocidades como las que ocurrieron en Ruanda o las que ocurren en Darfur. Ese es mi compromiso como presidente. Espero que sea el de ustedes también. Otros oradores del evento fueron acusados de aprovecharse del Holocausto nazi para presionar a Estados Unidos para que ataque a Irán. El embajador israelí Salai Meridor pareció comparar al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad con Adolf Hitler al decir: honrar a los muertos no debe ser el único propósito de esta conmemoración cuando un régimen está otra vez aterrorizando a sus vecinos, amenazando con destruir al pueblo judío. ¿Cómo enfrentaremos este desafío antes de que sea demasiado tarde? El gobierno israelí y sus partidarios han acusado a Ahmadinejad de incitar al genocidio debido a un error de traducción en un discurso de 2005. Un estadounidense pakistaní fue sentenciado a casi 6 años de prisión por transmitir un canal de televisión del grupo libanés Hezbollah en Estados Unidos. Javed Iqbal se declaró culpable el año pasado. Fue acusado de suministrar ayuda a una organización terrorista al usar una antena parabólica en su casa para permitir que los clientes recibieran transmisiones gratis de Al-Manar. Iqbal ha vivido en Estados Unidos durante 20 años y tiene 5 hijos. In environmental news, the New York Times is reporting an En noticias del medio ambiente, el New York Times informa que una poderosa coalición de la industria energética lanzó una agresiva campaña de presión para refutar la idea de que las emisiones de gases con efecto invernadero son la causa del calentamiento global, en directa contradicción con la conclusión de sus propios científicos. En un informe interno de 1995, los científicos de la llamada Global Climate Coalition, Coalición Mundial del Clima, afirman que el vínculo entre las emisiones de dióxido de carbono y el calentamiento global está bien establecido y no puede negarse. La coalición, financiada por grandes empresas y gremios que representan intereses petroleros, del carbón y automotrices, gastó millones de dólares para tratar de refutar esa misma idea durante los próximos años. En Canadá, un tribunal federal dictaminó que el gobierno de ese país debe solicitar inmediatamente el retorno de Omar Khadr, prisionero en Guantánamo. Khadr tenía 15 años cuando las tropas estadounidenses lo detuvieron en Afganistán en 2002. El jueves, el Tribunal Federal de Canadá determinó que el gobierno había violado los derechos de Khadr al no solicitar su regreso. And in Alaska.